pasión, eres la sensación, una diva sin discusión. Ella tiene un party magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico. Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico. Ella tiene un body magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico. Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico. Beba, tú rompe la discoteca, que yo sé, mami, lo que tú das. Esta noche conmigo te pegas, a tu novio déjalo allá. Dale, beba, tú rompe la discoteca, que yo sé, mami, lo que tú das. Esta noche conmigo te pegas, a tu novio déjalo allá. Voy a jinetearte como un cowboy, siente mi calor, mami, I wanna be your toy. Ando con Catraman, junto con el Rumboy, J.C., Catra, lo que tenga que pasar aquí que pase. So, si tengo que enamorarte, para esto tengo frase. Siente mi calentura, criatura, yo solo te pido una noche de aventura. El Enigma. Con lo mal y han activado, dile a tu novio que no brinque o lo dejo tirado. Oh, ah, check, check, mama. Te beso tu cuello, te beso tu boca, te saco la disco y te llevo a la cama. Oh, ah, Hook Music, manda. Check, check, mama. Oh, ah, S-E-L-L-E-K. Check, check, mama. Entra al disco, bien venga acá. Se pega conmigo, la tengo la lona. Si te pones suelta, te abro la pata. Magia. Tremenda hija, tú estás conmigo, se suelta el pelo. Les digo que esta noche tú y yo vamos al duelo. Camina por mi lado, mami, sé que estás a fuego. Juégate la chanza, duro y sin miedo. Boom, raca, taca, taca, boom, boom, dale. Pa' tu novio, voy conmigo, un bote y los metales. Salimos pa' la calle, la paca son de 50. Que vea, motherfucker, humo y si no juega. Solo prestan atención, eres el centro de atracción. Eres la sensación, una diva sin discusión. Ella tiene un party magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico. Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico. Ella tiene un party magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico. Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico. ¿La cagué?